Tú me enseñaste a querer, no me enseñaste a olvidarte. Me dejaste un vacío tan grande que ni Dios podrá perdonarte. De todo te entregué y no lo valoraste. Ahora me encuentro borracho buscando una nueva para reemplazarte. Yo, right now this is not the time for sadness. It's time to fiesta, party. Si te olvidé con una que me mueva la nalgota, de esa que si vamos pa'l remate trae a otra. Una que como yo esté borracha y no se nota, tranquila que pa' los ojitos rojos traigo gota. Oh, entrando a la disco veo los panas en el malandreo. Oh, oh, oh, entrando a la disco veo toda la chimba con el coqueteo. Oh, DJ, no baje la nota, que estoy en busca de una bella cosa. Pon reggaeton, no pongas otra cosa, porque sé que salen todas las peligrosas. Oh, DJ, no bajes la nota, que estoy en busca de una bella cosa. Pon reggaeton, no pongas otra cosa, porque sé que salen todas las peligrosas. ¿Pa' qué perder el tiempo en algo que ya no sirve? Mejor soltero y libre. Y si ella vuelve por acá, yo tengo algo que decirle. Que de amor no voy a morirme. Tranqui que no eres la primera, el que me manda pa'l carajo y me dice que lo merezco. Mejor destapo la botella, porque de tu vida, mami, esta noche desaparezco. Un amor no se olvida, encerrado y llorando. Si te vas de mi vida, yo te olvido perreando. Oh, DJ, no bajes la nota, que estoy en busca de una bella cosa. Con reggaeton no pongas otra cosa, porque sé que salen todas las peligrosas. Oh, DJ, no bajes la nota, que estoy en busca de una bella cosa. Con reggaeton no pongas otra cosa, porque sé que salen todas las peligrosas. Quiero que salgan todas las peligrosas, que quieran espinas en lugar de rosas. Que tengan claro cómo son las cosas, yo no me enamoro ni aunque sea una diosa. Un amor no se olvida, encerrado y llorando. Si te vas de mi vida, yo te olvido perreando. No bajes la nota, que estoy en busca de una bella cosa. Con reggaeton no pongas otra cosa, porque sé que salen todas las peligrosas. Me voy a tirar pa' atrás, tra, tra. Que esto va a seguir, esto no va a parar. Dale, tira pa' atrás. Soltero y no voy pa' tra, tra, tra. Me va a tirar pa' tra, tra, tra. Que esto va a seguir, esto no va a parar. Dale, tira pa' tra, tra. 7 days sin llamar.